Bésame 940. Radio Centro 1030. Estás escuchando Volver a Empezar. Solo este martes de tianguis, jitomate saladez y manzana Red Delicious a $9.99 el kilo. Y plátano Chiapas a $3.49 el kilo. Solo 7 de octubre. Gigante, bodega gigante y Super G, número uno en ofertas sobre precios bajos. En México, con cada nuevo hogar construimos un país y un futuro. Y en la CONAFOBI trabajamos para que cada vez haya más y mejores opciones, para que los mexicanos tengan vivienda digna. En los últimos dos años, más de 1.300.000 familias obtuvieron créditos para comprar, reparar o ampliar sus viviendas. CONAFOBI, patrimonio y hogar para los mexicanos. Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Contigo es posible. Secretaría de Desarrollo Social. México va viento en popa. Porque hay alguien detrás del desarrollo de los puertos y el transporte marítimo de nuestro país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que moviliza más de 83 millones de toneladas de carga y recibe anualmente a más de 2 millones de pasajeros en los puertos mexicanos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Poniendo a México al día y a la vanguardia. El gobierno. Mi amor, quedó padre la fachada con recubrimientos porcelanite. Te lo dije, ahora además de bonita no le pasa nada con el graffiti. Se limpia fácilmente. La vecina también quiere poner su fachada porcelanite. A ver si no nos copia. Despreocúpate, hay más de 600 modelos porcelanite. Si odias que pinten tu casa o negocio con graffiti, Porcelanite tiene la solución. Todos los productos Porcelanite son anti-graffiti. Porcelanite embellece tu espacio. Exigen la instalación pegazulejos Porcelanite, que pegan para siempre. Radio Consola, transmitiendo el décimo maratón de baile. Ya tenemos una pareja ganadora. Muchas felicidades, díganme qué piensan hacer con el premio. Pues celebrar nuestras bodas de oro, hijo. Para que tú también sigas disfrutando de la vida, invitamos a todas las personas de 60 y más años a la segunda semana de salud para gente grande, a realizar actividad física y acciones de salud, del 4 al 10 de octubre, porque ser joven no tiene edad. Contigo es posible. Secretaría de Salud. XSMQ 1150 kHz, el fonógrafo, desde la Ciudad de México. A continuación, cosas que suceden. No sabe fallar. Obedece a tu ser. Miércoles de plaza en... Soy totalmente... Todo México es territorio... Chocolates... ricos de principio a fin... Si funciona, y funciona muy bien. ¿Te diste cuenta? No necesitamos decirte las marcas. Tú las conoces, porque la radio las construye. Anúnciate en la radio. Asociación de Radiodifusores del Valle de México. www.arbm.com.mx. La Semana Nacional de Radio y Televisión se llevará a cabo de los días 6 al 10 de octubre en la Ciudad de México. En esta reunión, los representantes de la industria mexicana de radiodifusión dialogarán sobre el futuro de los medios electrónicos y la evolución digital en el mundo. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Participación activa en el desarrollo de México. La papa mexicana gusta y alimenta a toda la familia. Y la papa puede prepararse en puré, en ensalada, con chorizo, en sopa, a la francesa, con huevo, en fin, de mil maneras. Oye, mi amor, ¿y a propósito no me preparas unas tortitas de papa? Claro que sí, ya sabes que la papa es la pura papa. Consumir productos nacionales es poner a México al día y a la vanguardia. Contigo es posible. Zagarpa. El crecimiento de México tiene muchas voces. Antes hacíamos el ladrillo con los pies y lo cocíamos con leña. Queríamos hacer más y hacerlo mejor. La Secretaría de Economía nos ayudó a conseguir un crédito para comprar quemadores, la revolvedora, tanque de gas. Más de 3.300 millones de pesos destinados a las pequeñas y medianas empresas. Sacamos mejor, pues vamos mejorando. Fíjate en México, Secretaría de Economía, poniendo a México al día y a la vanguardia. Pierdas, porque Morelia está más linda que nunca. Ven y enamórate de Michoacán. México vive lo tuyo. La Semana Nacional de Radio y Televisión se llevará a cabo de los días 6 al 10 de octubre en la Ciudad de México. En esta reunión, los representantes de la industria mexicana de radiodifusión dialogarán sobre temas de actualidad, el futuro de los medios electrónicos y la evolución digital en el mundo. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Participación activa en el desarrollo de México. Licenciado, le recuerdo que tiene una junta con los productores del programa a las 12:30 y a las 4 de la tarde tiene programada una comida con los directivos de la disquera. Además, le habló su mamá que por favor se reporte. Su hermano le mandó decir que no se le olvide que el sábado en la tarde es lo del partido de fútbol. Ah, y Juanito me dijo que le recuerde sobre su salida a la laguna y que no se le olviden los cómics. Eso sería todo, licenciado. ¿Necesita algo más? Sí, Lupita, mi cereal. Ah, pero en mi casa son de caricaturas. Enseguida, licenciado. Porque en Frecuencia Infantil, tú eres quien manda. No te lo pierdas. Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Por Romántica 1380. Tú lo pediste al Puma José Luis Rodríguez, enamorado de ti, 3:33. Banda 1560. Radio 620. En el 620 de amplitud modulada. O cargos automáticos como el teléfono, cable o celular. Con Banamex todos ganan. Con las tarjetas Banamex lo tienes todo. Válido enero 31 de 2004. Consulta condiciones. La Mundial. Enviando al Escuadrón 201 a la lucha bajo la bandera de Estados Unidos. En México, en Paseo de la Reforma 61, nace Radio Mil. 2003. La guerra del nuevo siglo. Y en México, la Radio Nacional se consolida con NRM Comunicaciones, que renovado se ubicará en tiempo y espacio en la zona de corporativos de Santa Fe. La historia nos marca como acontecimiento. NRM Comunicaciones, México.